Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 15 de noviembre. Estamos partiendo un día caluroso, lleno de tapado un sol, mucha movilización, muchas noticias, así que estamos dándole el puntapié inicial a este programa. Y eso, pues cabros, ¿qué pasa? Saludar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 15, mucho calor, cansados de la pega, hartas noticias, mucha contingencia que vamos a analizar al estilo Raíces Poblacionales. Pero antes, dar los saludos a los medios de comunicación que de una u otra manera nos retransmiten nuestro programa: Radio Placeres, Radio Quinchemapu, Radio Villa Olímpica, al programa 19 de abril de la radio. Al programa Tribuna Popular de la radio 19 de abril, siempre me equivoco, me confundo. Radio Chilwe, Radio Parinacota, que también es una televisión, Periódico El Pueblo, El Irreverente, el periódico Agencias de Noticias, en la plataforma virtual Territorio Inquieta, Voz de Paine y Conciencia de Rosario. Tenemos un llamado, cabros. Dale, dene. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí. Estoy llamando de acá de la marcha que salió de la Plaza Italia. Ya, cuéntanos, ¿cómo está todo el ambiente allá? Mira, la marcha todavía no empezaba y los pacos reprimieron. Había mucha gente en la Plaza Italia. Reprimieron con agua lacrimógena. El agua, según toda la gente que estaba ahí, que ha ido a hartas marchas, era más tóxica que otras veces. Y sin embargo, la gente se dispersó. Y en varios puntos está peleando, cerca de la Alameda, el Parque Bustamante, en la misma Plaza Italia todavía continúa. Así que esa es la situación, pues, y donde ve gente, hay piquetes desplegados, los pacos están deteniendo indiscriminadamente. Y bueno, lo importante de la marcha es que se une la reivindicación de Quintero Puchuncaví con la protesta por el Peña asesinado. Entonces eso es importante. Bueno, ahora, como le decía, está todo lleno de paco acá, pues. Así que eso, pues, compas. Oye, gracias, cuídate, y justamente nosotros vamos a dar información sobre el tema de Quintero Puchuncaví y por Camilo Catillanca, que fue un mapuche asesinado y también es motivo de la convocatoria en la marcha. Agradecemos tu llamado y cualquier cosa nos llama, nueva compañero, para salir al aire cualquier información. Ya sabemos, ya estamos acá en Raíces Poblacionales, atentos a las movilizaciones allá en Santiago Centro. Ya, pues gracias. Chao. Chao. Estaba dando los saludos a los medios de comunicación. Agradecemos acá al compañero que nos llama. Mucha gente sabe que hoy día había una concentración, se llamaba No Más Zona de Sacrificio, que tenía relación con lo que estaba pasando en Quintero y Puchuncaví, con la muerte de Alejandro Gasto, un dirigente de los pescadores artesanales asesinado hace unos meses atrás, que era parte del movimiento de Quintero. Y también esa concentración estaba también junta con la demanda del asesinato de Camilo Catillanca, que fue un mapuche asesinado ayer, que vamos a ahondar después del temita que ponga nuestro día. Así que agradecemos al compañero y vamos a estar dando cualquier información respecto a lo que esté pasando en Santiago Centro, y no solamente en Santiago Centro, sino a lo largo de todo Chile, porque en todo Chile la gente salió a manifestarse. Eso, un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por los distintos medios donde se transmite el Raíces Poblacionales. Recordar a la gente que vive acá en La Caro, en su alrededor, en Los Espejos, que lo pueden hacer a través de el dial 106.9 FM, al final del dial, ahí nos pueden enganchar. Y a la gente que está en otros lugares, en otras latitudes, pueden escucharnos a través de la señal online www.experimental.cl. También recordar a la gente que si quiere llamar y comentar alguna noticia, algún tema que estamos conversando, o quiere dar cuenta de alguna situación a propósito de lo que está sucediendo en distintas regiones, como decía el Bene, por esta marcha, por esta protesta y movilización en torno a lo que sucede en Quintero Puchuncaví y lo que está sucediendo en el Gualmapu, siéntase en la libertad, nosotros le agradecemos. Así que hágalo al 22564-3848 y ahí nos comentamos. Eso. Nos vamos con un temita, ¿no? Póngale, Javier. Bueno, nomás. Sí, nos vamos a ir con un tema de introducción del programa. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina Tu Parlante. We just wanna love, just for you. slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't got you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Ooh, get it. Yeah. Yeah. Yeah. Work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband. Got the plug on with Hawker. Whoa, they gonna find you like Waka Blah. America, I just checked my following. Listen, you motherfuckers owe me. Buena cabros y cabras, estamos de vuelta con ese medio temazo de fondo, cortesía ahí de Javi Locuaz en los controles. Antes de seguir esta nueva edición del Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, vamos a pedirle al Matías que nos hable acerca del tema que acabamos de escuchar, cómo se llama, quién lo interpreta, y ahí vamos a comentar entre todos algunos elementos importantes de ese tema, creo yo. Bueno, bueno, el tema que escuchamos es se llama This is America, de Childish Gambino, un, bueno, no sé cómo definirlo, productor, MC de Estados Unidos, de Atlanta, si no me equivoco. Y eso, pues el tema está, es un tema súper bueno, salió este año, este mismo año, bueno, hace ya harto rato, pero este mismo año salió ese tema. También tiene un videoclip que es bien bueno y que de repente uno al verlo como así a simple vista es un video entretenido que te entrega así como información, pero después cuando vayas viéndolo dos, tres veces, por lo menos eso me pasó a mí, que empezás a cachar como los simbolismos que tiene el tema, y hay caleta de elementos que van saliendo el video, caleta de elementos que van saliendo que de alguna manera uno que maneja menos inglés, yo manejo súper poco inglés, vaya entendiendo también de alguna manera como a través de lo visual lo que el loco quiere decir, po. El tema igual está planteado desde esto de América, pero no, o sea, América desde el decir esto de América cuando los gringos dicen soy americano, yo también soy americano, pero el norteamericano o gringo, no sé, Pero es como planteando la idea de en qué está hoy la sociedad estadounidense, po. Una sociedad cruzada como todas las sociedades casi en América Latina, cruzadas por el consumo, por la sociedad del espectáculo. Y cómo están pasando cosas por detrás todo el rato, y el espectáculo va tirando puras luces y todo el rato te tira luces, pero por detrás de esas luces está pasando, está quedando la de manera, disculpa la expresión, quedando la cagada atrás, como lo que está pasando hoy día aquí, como las noticias que vamos a ir abordando hoy día. Y por encima va pasando mucho espectáculo, qué es lo que pasó con una actriz, qué es lo que pasó con este loco, con un actor, o que este loco la tele, o que mil tonterías que van pasando, y atrás de todas esas noticias chayas está pasando todo lo que está pasando en la realidad en el país, pues. Así que más o menos, como que, no sé, resumiendo así, como eso es lo que me entrega como el video. Sí, yo quiero agregar algo a lo que comentaba el Matías. Bueno, este video, como decía, tiene harto elementos desde la semiótica, como se dice, harto detalle, hartos signos que dan cuenta de la decadencia, de la actualidad de la sociedad norteamericana, y además también da cuenta del racismo, de la colonización, de la colonialidad, que también está muy inserta en la sociedad estadounidense. Bueno, matan a los negros como quien mata a mosca, y nadie, es como lo que pasa en Chile con los mapuches, con los luchadores sociales. Invito a la gente a ingresar a una página web que se llama razacómica.cl, que tiene una sesión relacionada con Franz Fanon, que es este autor que analiza el tema del racismo y hace un análisis desde la semiótica de ese video, y habla, por ejemplo, cuando empieza y hace ese guiño de ojo que tiene relación con una imagen de un negro durante la guerra de secesión entre el sur y el norte de Carolina, cuando pone esa pose de lado y le traen el arma, la limpia y le pega el balazo, que también es una pose de claro. De una imagen icónica también del racismo. El tratamiento de las armas también, po. Claro. Que cuando se en el video como que hay harta muerte. Entonces, como que al momento de ejecutarse esa muerte, hay mucho más cuidado con el arma al guardarla que el cuidado que se tiene con los cuerpos, ¿cachai? Claro. Así que igual hay harto simbolismo ahí. Esa, pues invitamos a escuchar este tema, que ha sido como un hit, así, el primer día que salió, creo que tuvo millones de reproducciones, sí. Y tiene que ver con el contenido, creo yo, que le da. ¿Cómo se llama el autor, Mati? Childe Gambino. Childe Gambino. Así que eso. Ahora nuestro hermano Bene va a hacer la introducción a las noticias que se van a analizar hoy día en el programa, y vamos a ir participando todos. Recordamos, si la gente quiere llamar, dar su opinión, dar un contacto en vivo de lo que está pasando en las zonas donde hay movilización en este momento y protesta, no duden en llamar al 22564-3848, 22564-3848. Sí. Hola, gente. En este bloque vamos a hacer un análisis de noticias sobre la contingencia que está pasando en nuestro país. Específicamente, el tema central es como la relación de la policía con la policía, independiente de que sean carabineros y investigaciones, en torno a varios hechos de violencia que han ocurrido con gente, ya sean cabros que estaban por el camino delictual, y también el asesinato de un Peñi. Y pero en este primer, pero vamos a darle como primeramente, como, no sé si está bien la palabra, primeramente, sí, está bien, no inventé la palabra. Queríamos hablar sobre el caso más mediático, que tiene que ver con Camilo Catrillanca, que es un Peñi que fue asesinado ayer. Él tenía 24 años, tenía una hija de 6 años y su pareja estaba embarazada. Él era un dirigente que participó en distintos actos de recuperación de tierra en la comuna de Ercilla. Fue dirigente estudiantil de la zona y era nieto del lonco de la comunidad de Temucuycuy, Juan Catrilleo. Ayer en este sector de la zona de Temucuycuy está instalado uno de los planes que más ha difundido Piñera, que es el Comando Jungla, que el Comando Jungla es un grupo de carabineros que se fue a especializar en tácticas de guerrilla y de narcotráfico a Colombia. La gente que no sabe, en Colombia hay una gran cantidad de guerrilla y también está el narcotráfico, hay muchas armas, ellos se fueron a especializar allá, y tenemos que hacer al tiro un análisis que la gente que se va a especializar a Colombia también tiene toda esta lógica estadounidense, porque Estados Unidos es como el aparato militar que enseña a los grupos colombianos, a los militares colombianos, tácticas de guerra de contra el terrorismo y el narcotráfico. Este grupo se fue a especializar allá, sin que acá en Chile exista una guerrilla, sin que en esa zona de conflicto en el sur, donde está las comunidades mapuche, haya narcotráfico como en Colombia. Ya son dos contextos súper distintos, pero fueron para allá. Sabemos que el objetivo principal es la represión, el control del territorio y defender los intereses de las forestales y del Estado, engendrar miedo en la población, que la gente no se organice, y reprimir y vivir en la impunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer Camilo, en un supuesto robo de 3 vehículos desde un colegio a 3 profesores de un colegio rural, Carabinero se supone que fue a buscar a esos delincuentes, y en eso, en un confuso incidente donde Camilo Catillanca venía de un tractor después de trabajar, le llega un balazo en la nuca. Esa es la información que tengo yo. Aparte, que se tomó detenido de forma ilegal, según la fiscalía, a uno de los niños, porque era un niño que fue testigo del asesinato de Camilo Catillanca. Y sabemos que como lo ha puesto la prensa, que murió en un supuesto enfrentamiento, nos hace recordar, bueno, yo no viví la dictadura, pero me hace recordar los supuestos enfrentamientos en los cuales morían muchos cabros y cabras en la dictadura, que después con el tiempo supimos, bueno, la gente sabía que no era cierto, pero después se supo todo, que no eran enfrentamientos, eran asesinatos, eran tortura por parte de las fuerzas policiales. Y ese es como el contexto en el cual nosotros queríamos empezar a abordar la noticia. Agradecemos al compañero que nos llamó, que nos dio información, porque hoy día había una manifestación a lo largo de todo Chile, en distintas partes. Desde muy temprano hubieron manifestaciones. Por ejemplo, tenemos que en el hogar estudiantil mapuche de Pelontúe hubo un allanamiento porque la gente, los cabros se levantaron, hubieron dos heridos con perdigones. En la cárcel de Temuco, donde está el Machi Celestino Córdoba, junto con otros presos, en forma de protesta, se subieron al techo a manifestar su descontento con la muerte de Camilo Catrillanca. Y ahora, en estos momentos, hace como una hora, supuestamente, al equipo de TVN le habían robado un auto. Y eso, ese elemento lo utilizaron como justificación para que Carabineros, con el comando Jungla, fueran a llenar una comunidad del sector, que se llama Coñomil Epuleo, y también están en estos momentos reprimiendo a esa comunidad. Hay unos videos donde muestran la cantidad de balazos, carabineros en helicóptero, y había muchos niños y mujeres también en el momento del asesinato de Camilo Catrillanca. Esto se suma como a la lista de todos los muertos de los peñis, que todos los peñis que han muerto en democracia. Ya, si podemos nombrar los más emblemáticos: Alex Lebún, Matías Carrileo, Johnny Gariqueo, que murió acá en Santiago en una protesta para el 29 de marzo, Joyo Mendoza. Y la mayoría de estos casos de asesinato de parte de los pacos y del Estado, la justificación siempre ha sido en un enfrentamiento, y tiempo después se da a conocer de que efectivamente no fueron enfrentamientos. A Matías Catrillo también lo mataron por la espalda. Entonces, ahí también hay que ir analizando el rol que juegan los medios de comunicación en ir de alguna manera como desinformando, en ir tirando estos voladores de luces para ir justificando el actuar de los pacos. Sí, nosotros también, como quería agregar como lo central es la muerte de Camilo Catrillanca y el tema del Gualmapu, pero nosotros nos hemos dado cuenta que en el último tiempo, desde el Estado, como política de Estado, Carabineros hace sentido como la facultad de hacer malos procedimientos, de instalar la ley sin criterio, de detener a la gente injustificadamente. Desde ahora, con una nueva ley que hicieron en relación a la convivencia entre los ciclistas, los vehículos y los peatones, los ciclistas se le están sacando parte de forma arbitraria, se le está tomando detenido, se le lleva su bicicleta a los corrales, a los merenderos ambulantes en la estación central, se le reprime de forma indiscriminada. Ya, hay muchos videos que están circulando por internet, cómo Carabineros está en la impunidad, ¿ya? Cómo está en la impunidad y ellos no aplican ningún criterio. Entonces después nosotros nos preguntamos, ¿Por qué la gente? ¿Por qué? Y también está el tema de los ingresos de los carabineros a los colegios. Hablamos del IMBA, hablamos del Darío Sala, de la aplicación, donde se enfrentan con tácticas de guerra a cabros chicos, ya que lo único que tienen son unas piedras, unas barricadas, y los locos van con tácticas de guerra hasta llevarse a los profesores, a parados docentes de unos centros educacionales. ¿Para qué hablar de los choreos que se han pegado? Que siguen saliendo choreos y millones y millones de pesos, y nadie les dice ni una weá. Matan gente y nadie les dice nada. No hay ni uno de esos weones en cana. Entonces, claro, después se preguntan por qué estamos, por qué hay gente tan enojada, por qué. ¿Para qué? Sí, yo quería, bueno, sumarme también a las palabras que comentan y expresan mis compañeros. Ha sido una jornada de mucha tristeza y rabia. Uno se da cuenta cómo en este país los asesinatos a líderes sociales, ya sean de la protesta en torno al medio ambiente, como fue el caso de Alejandro Castro hace un par de semanas, y como fue el día de ayer con Camilo Catrillanca, van quedando impunes, van quedando en la total impunidad. No hay ninguna investigación acuciosa de lo que sucede, no hay recursos por parte del Estado. Igual es contradictorio esperar que el Estado sea quien se haga cargo de esta justicia si es el mismo Estado el que asesina a estos líderes sociales. Hace dos años atrás se asesinó a la Lamien Macarena Valdés, como decían los chiquillos, Alex Lemú, Matías Catrileo. Bueno, la lista es larga y la rabia y la pena también es honda. Desde acá solidarizamos con el pueblo mapuche. No es cualquier mapuche que murió. Camilo Catrillanca es nieto del lonco Juan Catrillanca de la comunidad de Temucuicuy, del Lof Temucuicuy, y siempre ha sido un activo defensor de los derechos de los pueblos indígenas y también un activo huichafe. Ha participado en el 2011, cuando tenía 17, 18 años, Camilo participó en la toma de la municipalidad de Ercilla, donde se visibilizaba la violencia que estaban experimentando las niñas, los niños y adolescentes mapuche en las distintas acciones criminales que llevaba a efecto los carabineros y la policía entrenada especialmente para hacer frente a estas situaciones supuestamente de terrorismo. También participó en un seminario que se hizo el mismo año al respecto el mismo tema. Así que no es cualquier tampoco Peñi. Estos locos seleccionan también a las personas, saben dónde va la bala, no es una bala loca. Lo vimos también con Juan Pablo Jiménez, donde después no hay responsabilidad, quienes son acusados no pasan ni un día en la cárcel. Entonces, claro, la rabia, la pena inundan, pero tampoco nos pueden impedir llevar a cabo una movilización, llevar a cabo nuestro descontento en acciones concretas. Yo destaco eso, que son asesinatos de líderes sociales, asesinatos de defensores de los derechos humanos, y que en América Latina ha sido una constante. En países como Colombia, a propósito de lo que hablaba Bene, se asesinan a los líderes sociales. En Brasil, en Centroamérica, y lamentablemente la mayor parte de estos líderes sociales que son asesinados son también pertenecientes a distintos pueblos originarios, y da tristeza porque los pueblos originarios son el último bastión de humanidad, creo, que hay en este mundo. Son los que están precisamente luchando y defendiendo la tierra, y no solo para ellos, que son súper también dadivosos, por decirlo de algún modo, sino que para toda la humanidad. Este sistema capitalista extractivista, neoliberal, lo que quiere hacer de la tierra solo una fuente de recursos, y se instalan hidroeléctricas, se instalan a la mega minería, y así van deteriorando la calidad de vida de muchos sectores que están expuestos a esta industria nociva para la salud de las personas, para la salud de la tierra. Y finalmente a ellos no les interesan porque están ahí viviendo en sus casas de rico. Si les pasa algo a los pacos, los tiran en estas hoteles 5 estrellas de prisiones. Eso, y lo último a destacar es esta estrategia de criminalización que está llevando a cabo el Estado frente a la protesta mapuche, que tiene que ver con asociar a delitos de comunes, de atentado a la propiedad privada a líderes mapuches. Este asesinato se enmarca, como decía el Bene, en una supuesta investigación del robo de 3 vehículos de una escuela rural de Temucuicui. Sin embargo, ahí yo me pregunto, y no soy solo yo el que se pregunta, ¿por qué esto no se persigue a través de la policía común y corriente? ¿Por qué precisamente tiene que ir el comando Jungla, entrenado en Colombia, entrenado por la DEA? O sea, la cantidad de pacos también que salieron, helicópteros, vehículos gigantes, ¿cuántos decían que eran? Cerca de cientos de pacos, po. Entonces, yo no sé, pregunta qué sucede, por ejemplo, en las poblaciones, donde la semana pasada conversábamos acerca del funeral del velorio y el sepelio del Kevin Garrido, donde los pacos iban, hostigaron a las personas, violentaron a las personas que estaban participando de esta situación triste. ¿Y qué pasa con los funerales de los traficantes cuando hay armas, cuando hay droga? ¿Qué pasa con los traficantes que tienen un control territorial en las poblaciones? Ahí no se va a meter el comando Jungla. Todo lo contrario, los pacos son cómplices de los traficantes. Hay investigación, uno puede buscar información respecto de cuántos pacos han sido cómplices y han estado al servicio de los traficantes. Así que eso yo quería agregar. No sé, ¿vene usted alguna otra cosa? Dar como información que también en el CPL, por ejemplo, la familia no pudo ir a ver a Camilo Catrillanca al consultorio de forma pacífica. Estaban las fuerzas especiales, el comando Jungla, esperándolo ahí. No permitía el acceso a la familia para estar con su peña muerto. También estaba todo sitiado en la zona. Y parece que cuando lo traían del servicio médico legal también nuevamente fue... ocurrió lo mismo que con el lo que pasó con Kevin Garrido. Harta represión, bombas lacrimógenas, mojando a la gente. Entonces, al final es una política de Estado. Y sabemos que Carabinero ideológicamente está al servicio del poder. Como cuando uno ve las redes sociales, hay un posteo de un carabinero en torno a la noticia de Camilo Carrillanca que pone uno menos. Ya, entonces sabemos que al final no son víctimas carabineros, sino son personas que están activamente de acuerdo con esta forma de actuar. Así que eso, tenemos que tener cuidado, tienen el poder y nos quieren eliminar. ¿Qué pasa si nos vamos con un tema de DJ J. Locuaz? Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. El futuro que espero, quiero que se parezca más a nuestra vida ancestral. Cuando se caminaba con respeto y cautela, y la única vieja escuela que existía eran nuestras abuelas. Cuando la machina ocupaban Rosario y las ciudades eran solo un miedo en el imaginario. Precario es el presente que mi gente vive, se cagan de sed esperando los aljibe. Mi canto se remonta a los tiempos remotos, cuando no nos controlaban como con control remoto. Como fuego de roca el ayer no se apaga, honrando la palabra en ella tú de mañana. Guardianes de la tierra se aferran al guía. Como fuego de roca el ayer no se apaga, honrando la palabra en ella tú de mañana. Guardianes de la tierra se aferran al guía.

falta la miel. ¡Acción! Si uno cae, 10 se levanta el peñi. Si uno cae, 10 se levanta el peñi. Si uno cae, 10 se levanta el peñi. Si uno cae, 10 se levanta el peñi. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Estamos de vuelta, cabros y cabras. Bailando breakdance. Bailando breakdance ahí. Buena, Vene. Oh, manso paso, Vene, weón. No, un molino, ¿cómo es el molino? El Bronco. Es el viejo. Oye, cabros y cabras, estamos. También. Tienen un poco menos que mi edad. Y las caras. Cabros y cabras, estamos de vuelta en el Raíces Poblacionales de la esquina Tu Parlante. Recordar que estamos analizando las noticias más importantes acaecidas en este país llamado Chile. Pero antes de continuar este análisis, vamos a pedirle al Matías que nos comente qué temas acabamos de escuchar. Bueno, los dos temas que escuchamos son de músicos y agrupaciones mapuche que hacen música acá en la ciudad. El primer tema que escuchamos parte del trabajo del Coñomán, de Christopher Coñomán, que sacó su trabajo musical, un trabajo extenso igual hace poco, un disco doble. Y el tema que escuchamos es un tema que tiene como invitado al Luanco, y el tema se llama Guya. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de los cabros de Pucutriñuque, y es con el tema Marri Chihuahua. Eso, pues, brother. Bueno, ahí Pucutriñuque que pues va a estar en la casa acá. Va a estar en la población. En la población el 24. Sí. Después vamos a dar toda esa información, los datos, para que estén aguja quién va a venir el día 24 para la matanza de la Caro. Para que hable ahí así y. Chiquillos, siguiendo con la tónica de cómo ha habido impunidad con respecto al accionar de diferentes, desde todas estas policías que hay, hasta la policía de María, puse yo, que son los que nos bajan de las micros, está la amarilla, la verde y la azul. Y la verde, roja. Y la roja. ¿Cuál es la roja? Te la bajan ahí. Ah, ya, verdad, la policía roja. Ya. Son la peligrosa. Oye, lo que pasa es que esta semana ocurrió una situación que para la gente, para como se denomina el facho pobre, está bien, pero que a mí me llamó mucho la atención, y por eso lo quise traer ahora acá y relacionarlo con el tema del accionar de las policías. Ocurrió que un detective, una pareja de detectives que estaban en su día de descanso acá en Santiago, específicamente en Recoleta, que ellos eran era el subcomisario de la brigada de San Antonio, ¿ya? Tres adolescentes le quisieron hacer un portonazo con una pistola con una arma a este detective que estaba con su pareja. Obviamente el detective no se dejó asaltar por estos jóvenes y lo hirió, ya le disparó en el tórax, y los tres cabros murieron. Ya ustedes se dirán, bueno, ¿por qué lo estamos sacando ahora como a la palestra y estamos conversando esto? Porque hay unos videos donde están los cabros heridos en el suelo, con las manos amarradas. Ingresaron al hospital San José vivos, supuestamente. Se les dijo esa información a los familiares como alrededor de las 12 de la noche, creo. Y después no se los dejó a los familiares ingresar a ver a los jóvenes. Tampoco se le daba ninguna información clara, solamente se le dijo que estaban vivos. Y cuando ya eran como las 7 de la mañana, se da la información de que los cabros estaban muertos. Los familiares relatan de que solamente estaban los detectives con los médicos con los cabros que están heridos. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que según las autoridades no va a haber ningún informe en relación a la muerte de estos cabros, porque fue catalogado como un hecho de legítima defensa por parte de la institución. Es decir, el brigadier actuó de buena manera, porque se estaba defendiendo de un asalto. Los cabros tenían entre 16 17 y 17 años. Pero a mí yo me pongo a pensar un poco cómo es el accionar de, bueno, ahora vamos a hablar de los detectives de investigaciones, que yo vi unos videos que salían los cabros que estaban amarrados, no se les permitió a nadie que pudieran socorrerlos en torno a poder ayudarlos en las heridas que ellos tenían por los impactos de bala. ¿Por qué el detective le disparó en el tórax? ¿Por qué no le disparó en las piernas, en un brazo? Si lo que quería era hacer solamente reducir a los cabros que lo estaban asaltando, ¿por qué los dejan morir ahí? ¿Por qué no actúan de forma eficiente? ¿No llaman una ambulancia como corresponde? ¿Por qué no permiten que la gente se acerque a socorrer a los cabros? ¿Por qué ocultan información cuando los llevan al hospital? Yo sé que ellos se fundamentan, no tienen como piso el hecho de que son cabros delincuentes, que tenían antecedentes y que para la sociedad son unas lacras, pues son unas lacras que lo único que hay que hacer, como dice mucha gente, hay que asesinarlos y hay que matar a estos cabros. Yo creo la reinserción, obvio que no me gustaría que me asaltaran, pero no por eso voy a estar de acuerdo con las acciones de investigaciones, y para mí que los dejaron morir. Esa es la pulenta. No es un hecho aislado, yo creo que es una política por parte de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, que cuando ocurre un hecho así y se defienden y le disparan y hieren a un delincuente, a un cabrón que está asaltándolo, los dejan morir ahí nomás, pues si son la última chupada del mate, como se dice, y no hay nadie que los defienda. La familia alegaban justamente lo mismo que yo planteaba, de que por qué no les dispararon en otra parte del cuerpo, por qué no los pescaron. Si ya cometieron un delito, los pescan, los llevan al hospital, le salvan la vida y después cumplen la condena como todas las personas, po. Y lo que más me molesta es que no va a haber ningún tipo de sumario. Es decir, el brigadier mató a 3 personas, va a estar tranquilo con su familia, como si nada, va a seguir activo, y los cabros ahí quedaron, po. Ahí quedaron, pues nosotros no sabemos cuál es su historia de vida, por qué llegaron a delinquir. Yo creo que nosotros, como el capitalismo, tiene que hacerse responsable en cierta medida de los valores que va entregando a la gente, a los cabros, a través de la educación. Estos valores de la competencia, de la inmediatez, del consumismo, del querer adquirir lo material. Esos son los valores que entregan, pero no se hacen responsables cuando los cabros buscan otros métodos que no son los que la ley permite, que por ejemplo, que a través del robo. Entonces, como los cabros roban y quieren tener esa inmediatez, no quieren tener éxito, quieren una vida fácil, buscan eso. Y es una lata, porque siento que es lo mismo que me veo reflejado. Hay de cabros de acá de la Caro, po. Hay de cabros que al final se meten, como dicen, en la volada de ir a asaltar y mueren. Al final, porque es la educación que se le está dando, los valores que se está entregando a través del capitalismo. No sé qué piensan ustedes. Aquí igual se cruzan hartos temas, igual, porque finalmente, si nos vamos a la base de todos estos problemas, como decía el Bene, tiene que ver con cómo la sociedad también nos está educando a todas y a todos. Sí, tiene que ver con cómo este país se ha ido construyendo en base a su modelo educativo, en base a la sociedad que quiere construir, y una sociedad en la que hoy día justifica la muerte de niños porque están robando, porque cometen un error, porque alguno es la única forma que tienen de sobrevivir. Entonces, si nos vamos a la base, finalmente si buscamos un responsable de por qué hoy día los niños y los jóvenes están como están, es responsabilidad de todos igual. Si hoy día, por ejemplo, no sé, pues se cruza con el tema, ¿por qué decía que se cruza con hartos temas? Porque, por ejemplo, no sé, pues el tema del aula segura, o el tema de esto de que se echa un cabro en la escuela, ya ya, se echa el cabro de la escuela, pero ¿qué pasa con él, po? ¿Cachai? O sea, el tema también de estos locos pro vida que dicen, no, tienen que nacer ya, pero ¿qué pasa después de que nacen? ¿Cachai? Si no tienen las condiciones necesarias para poder tener un desarrollo humano, un desarrollo como se debe, un mínimo desarrollo, el mínimo de oportunidades para poder desarrollar sus habilidades, sus potencialidades, la creatividad, ¿no? O sea, ¿qué esperan? ¿Que alguien que esté esperando migajas toda la vida? Hay gente que, hay cabros que se crían solos, con una familia que está sumida en la droga y que la droga entró en un contexto, la pasta base entró en las poblaciones en un contexto en el que querían que el poder quiso que la pasta base entrara aquí en las poblaciones. Entonces hay familias sumidas en la droga, la mitad de la familia preso, hay niños de 8 o 9 años que prácticamente viven solos y se las tienen que ver solos y tienen que sobrevivir solos y solas, niños y niñas. ¿Cachai? Existe una institución que se supone que es la encargada de proteger y velar por la seguridad de todos estos niños y niñas que no tienen una familia que, por ejemplo, pueda asumir ese rol de cuidado y protección, y en esa institución los violan, las violan, matan a niñas y niños. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuál es la solución ahí? ¿Matarlos a todos? Aquí el rollo de la gente es la pobreza, ¿no? No están en contra de la delincuencia, están en contra de la pobreza. Bro. No están en contra de la inmigración, están en contra de los pobres. Ese es el tema. Bro. ¿Y qué ven lo que reflejan en todo lo que no quieren ser, pero lo somos? Bro. Como sociedad somos eso. Bro. Porque todo el rato así, saliéndose del tema, no, es que son los delincuentes, que son los cabros que andan robando. Somos todos. Bro. Hoy día, ¿qué es lo que queremos? ¿A qué se asocia el éxito? Ser una persona exitosa es tener el auto, tener plata, tener una pega, tener estabilidad, poder viajar. Lo que pasa detrás de todas esas cosas que compráis, las deudas, el estrés que hay por las deudas, la gente muriéndose por pagar las deudas, eso no se muestra, pero lo que se muestra para afuera, no, yo soy exitoso, ¿cachai? Entonces yo quiero alejarme de estos locos, yo quiero alejarme de esta gente que tiene un mal vivir. Pero finalmente eso lo estamos provocando todos, pues si no hay solución. Si no buscamos una solución, la solución se externaliza todo el rato. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con los cabros cuando lo echan de la escuela? ¿A hacer esa reflexión? Po. Ya, si es que tenemos un cabro súper problemático, le pega a los compañeros, le roba a los compañeros, le roba a un profesor, ya, echémoslo. Ya, bacán, lo echáis, solucionaste el problema en ese reducto, en esa burbuja chiquitita. Pero, ¿qué pasa con ese loco? Si lo estáis limitando, le estáis negando una posibilidad. Hay cabros que lo pasan mal, o hay cabros y cabras que van y se portan mal en la escuela, dejan la cagada, disculpando la expresión, pero también los locos van y siempre van a la escuela. Entonces, si ya no, es un cacho, pero finalmente, ¿por qué van? Si van a puro molestar y todo, es porque su espacio de seguridad, ¿cachai? Es un espacio de contención. Entonces, ir buscando soluciones, pero también ir de alguna manera, no sé, pues yo creo, yo como que la reflexión va por ahí, ¿qué pasa, cachai? El por qué, el ir a la base de esas problemáticas. ¿Tenemos un llamado? Cabros, tenemos un llamado, así que vamos a darle curso. ¿Aló? ¿Aló? Compa. Oye, estoy llamando de la marcha que continúa, bueno, continúa ya como protesta, informar que hay barricadas de Bustamante hasta Los Héroes en distintos puntos. Y... Chuta. Bueno, los pacos se vieron sobrepasados y bueno, también denunciar la presencia del Frente Amplio ahí, que obstaculizó el desarrollo de la marcha. Po. Ellos estaban, dejaron que los pacos tiraran agua, que entraran y se encerraron la gente, pero igual la gente después se desplegó y ahora están prendiéndose barricadas nuevamente. Así que eso, pues, compa. ¿Ya? ¿Ha bajado la cantidad de gente o se ha sumado? ¿Ah? ¿Hay más gente o no? O... Sí, pues hay más gente. Ahora mismo, mira, estamos aquí, hay una barricada aquí ya llegando a Brasil, entonces se ha extendido la movilización. Ya. ¿Ya? Oye, ahí somos, compa. Cuídese. Ya, vale, muchas gracias. Cuídate, hermano. Gracias, nos vemos, chao. Ahí reiteramos la información, ahí desde en vivo y en directo nuestro corresponsal de Raíces Poblacionales nos está dando la información de que la marcha ya se transformó en protesta. Y hay distintas barricadas a lo largo de toda la Alameda, mucha represión, la gente está, yo creo que eso es una, ¿sabes qué? Yo creo que es una demostración de impotencia, de rabia ya con los hechos que están ocurriendo, con la impunidad del accionar de Carabineros y del gobierno de Piñera, que la gente ya está chata, ya se aburrió. y salió en las calles, por final en las calles también es un espacio donde se tiene que pelear y demostrar el descontento, pues, así que aguanta la gente que está allá, que está resistiendo, y que se cuiden, porque es tarde y sabemos cómo actúa Carabinero cuando detiene a una persona. Eso, y agradecer, reiterar el agradecimiento ahí al compita que nos está llamando y actualizando la información también, porque es importante igual de que, bueno, y para la gente también en general, si también tienen que ver de que, o sea, sentirte que este espacio también es para eso, o sea, está el, se levantó para eso, para poder ir sumando voces a este espacio de contrainformación. Bueno, volviendo al tema de eso, como esa reflexión, ¿por qué así? ¿Qué pasa con los cabos? Porque, claro, pues se puede hacer el análisis así como por encima y decir, ah, sí, andaban robando, y típico de la gente, los mismos que avalan de que se amarre a los locos a los postes, se les pegue, ¿cachai? Entonces, yo como que por ahí va, está bien, ya, se los concedo, ya, estaban robando, cometieron un error. ¿Pero qué pasa con los pacos, por ejemplo? ¿Quién ha pedido que maten a los pacos que se chorearon calete plata? ¿Cachai? Los mismos pacos que salieron hace poco, que los terciaron de que andaban metidos, que dijeron, no, hay una banda que anda robando no sé qué, se andaban metiendo a tienda y andaban eligiendo en qué tienda meterse, cacharon que los locos que lideraban ese piño eran pacos, po. ¿Dónde está ahí la gente que pide cadena perpetua, la pena de muerte para la gente que anda robando? ¿Por qué no...? Ahí no se sorprenden, o sea, ahí la sorpresa es como, ay, que son el caso aislado número 8.575.000. ¿Ah? Sí, pues entonces hagamos la reflexión, mira un poquito, ¿cachai? Son niños, bon. Son niños, y eran tres niños, eran tres cabros, y me pueden decir, ah, estáis minimizando, pero son cabros chicos, hermano. Nosotros somos gente adulta, tenemos que de alguna manera, no sé, po, tomar a decir algo estamos haciendo mal, po. Desde el más poderoso hasta trabajadores y trabajadoras comunes y corrientes. Algo estamos haciendo mal, po. ¿O no? Como sociedad, me imagino. Y aquí la responsabilidad mayor cae en las autoridades, claramente, po. Sí. Porque hay un sistema educacional y un sistema de protección a la niñez y a la juventud que no funciona, que no está funcionando. ¿Hace cuántos años que dijeron que el Sename iba a desaparecer? Y sigue funcionando y siguen gastando millones de pesos en financiar... financiar, no sé, pues estos operativos, programas que y no hay ni un impacto, o sea, ir atrás un poquito en lo que habíamos hablado hace unos meses atrás y hace harto tiempo que se viene hablando el tema del Sename, por ejemplo. No sé quién va a proteger si los locos están en una selva y tienen que sobrevivir. O sea, así yo también como haciendo un análisis un poquito más profundo. Puede que alguien haya que esté en desacuerdo conmigo, estamos claros. Pero es como hacer el llamado a hacer una reflexión un poquito más profunda en ese sentido. Hablé mucho, perdón. Oye, no, la mea reflexión terrible, profunda, hermano. Yo comparto plenamente lo que señalas. Invitar a la gente a darle una vuelta a lo que piensa. Preguntarse que lo que pasa no es casual, ¿cachai? Hay una intencionalidad detrás. Lo hemos dicho cientos de veces, que quienes están encarcelados son los pobres. En este país no se encarcela a los ricos, no se encarcela a la gente que comete delitos de cuello y corbata y que pueden ser mucho más violentos que un portonazo. O sea, quitarle las casas a la gente, hipotecar sus bienes, despedir a alguien sin indemnización. Son violencias mucho más profundas y mucho más sistemáticas que un portonazo, como decía... El Mati, yo comparto, insisto, lo que plantea, qué estamos haciendo como sociedad, cómo estamos educando a los niños, qué valores se están insertando, se están interiorizando, qué está pasando en las poblaciones, cabros, los traficantes tienen poder, tienen el control territorial, están usando a los niños como soldados, qué pasa con los valores que decía el Matías, esta sociedad del éxito, esta sociedad de tener el auto, de viajar, de tener la ropa más bacán. Siendo que los pobres no ganan nada de plata. Así que la invitación es esa.

Buena, compadre. Bueno, el tema que vamos a escuchar es parte del trabajo de una agrupación llamada La Brígida Orquesta, que, bueno, tiene un trabajo muy interesante, un trabajo bien bueno, por lo menos para mí. Yo encuentro muy bueno el trabajo que están haciendo ese piño. Como les decía, La Brígida Orquesta sacaron un disco este mismo año que se llama Corte Elegante. Y dentro de este disco podemos encontrar el tema que escuchamos hoy, que se llama No Hay Apuro. Así que eso, lo invitamos a escucharlo. Tienen su trabajo en YouTube colgado, los discos completos. Es bien interesante el trabajo ahí, como van mezclando el rap con el jazz, algo medio funky. Está bien entretenido. Hay buenos músicos, hay gente que bien aguja ahí para la volada. Así que bien, La Brígida Orquesta, No Hay Apuro. Oye, cabros y cabras, en este rato de programa vamos a traer de vuelta una sesión que es una sesión clásica de Raíces Poblacionales, que es el Vertedero Cultural. En esta ocasión me correspondió a mí realizarlo y yo quiero relevar la figura de un escritor, de escritor homosexual, que es Pedro Lemebel. Quien murió en el año 2015 producto de un cáncer a la laringe, y bueno, y su figura como escritor se ha ido como posicionando en términos de las temáticas que plantean, y yo quiero hablar de un libro en específico que se llama Loco Afán, Crónicas de Sidario. Bueno, este libro es una recopilación de crónicas relacionadas principalmente con la homosexualidad y la relación estrecha que tiene la homosexualidad con el VIH-SIDA en muchos casos, y cómo Lemebel da cuenta de esas crónicas a través de este libro. Es un libro que yo invito a leer, y a leer en general la obra de Pedro Lemebel, porque en el fondo habla de una población, de un grupo, de un sujeto que se les llama como los sujetos subalternos, que finalmente son los que no tienen mucha incidencia, mucha relevancia en la sociedad, son como de alguna u otra manera vistos como escoria, y sin embargo están presentes en nuestra vida diaria. Todos conocemos a una loca por ahí, tuvimos una relación, yo me acuerdo cuando chico, por ejemplo, me llevaban a cortar el pelo donde la Andrea, que era una travesti, era una trans, y esas temáticas, esos temas que están ausentes, se dan cuenta en este libro, que se llama Loco Afán, Crónicas de Sidario. Hay una muy entretenida, también habla sobre sus historias de vida, Pedro Lemebel. A propósito de eso, cuenta una historia que experimenta y que vive en Cuba, donde conoce a un cubano que tiene SIDA, y también hace una crítica también al régimen cubano en términos de cómo se trata el SIDA y cómo en el fondo se trata de esconder, de excluir a los sujetos y sujetas que sufren esta enfermedad. Es muy entretenida esa historia, porque Lemebel tiene una noche de amor con un cubano que estaba recluido en un sidario, como una suerte de cárcel. Así que eso, pues yo lo invito a leer a Pedro Lemebel. Tiene distintas obras también, solo para referenciar, una novela, porque estas son crónicas, una novela bien interesante de él es Tengo Miedo Torero, que da cuenta de una relación entre un homosexual y un integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el contexto del ataque y del atentado fallido al tirano. Es una historia muy entretenida, porque, como les decía, da cuenta de estas historias, de estas vidas que nosotros no queremos ver, como decía el Matías a propósito de los niños, pero que están presentes en nuestra existencia, y de verdad debemos ir relevando estas identidades disidentes, porque también son sujetos de derecho, y también los derechos humanos, la dignidad, la libertad, son parte de su esencia, y nosotros como sociedad también debemos empatizar con esta

la cabeza y parte de cero. La verdad no existe, hay que buscarla. Gracias, Wei Chafe. Y la historia se escribe en la calle. Eso me enseñaron estos hermanos. Gracias, Wei Chafe. Buena, concha tu madre. Gracias. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese temita, le pusieron oreja, está buenazo ese tema. Nada, recordar a Pedro Lemebel, estábamos hablando fuera de micrófono, un gran personaje, una gran persona, terrible humano, y hay que relevar su obra, hay que posicionarla para las nuevas generaciones también. Eso, compadre Mati, ¿usted tiene información sobre el temazo que acabamos de escuchar? Bueno, el tema que escuchamos, tengo que reconocerle también el mérito a mi compañera, que le mando un saludo, a la Feñita, un abrazo grande, un besito. Ella me mostró este tema, me dijo, mira, este tema tienes que escucharlo, y bueno, lo trajimos para acá, para la radio, para poder también compartirlo con más gente, porque nos pareció muy bacán. El tema es de la banda Wei Chafe, una banda que ya lleva años, una banda añosa de este territorio. Y este tema en particular es con un invitado que es quien declama en este tema, que se llama Walter Contreras, y el tema se llama Me Estáis Hueviando. No sé si profundizar mucho más en el tema, porque ahí el socio dice todo, pero también es como la interpelación a cómo estamos viviendo, a qué estamos haciendo y cómo de repente resulta más fácil mirar para el lado que hacerse cargo de poder buscar un mejor vivir. Así que eso, Wei Chafe con Walter Contreras, Me Estáis Hueviando. Puta, después de este vertedero y de este buen tema que escuchamos, vamos a este pequeño espacio, vamos a hacer el data show con respecto a algunas actividades que se vienen específicamente acá en nuestra población José María Caro. Recordar que dale, Matías. Antes de partir con las actividades que se vienen, bueno, agradecerle a la gente que nos estuvo apañando en la actividad de autogestión el martes pasado en la Maestra Vida, que fue harta gente a apañar, así que extenderle un agradecimiento y un abrazo a toda la gente que nos apañó, que asistió, que hizo el aguante, que pagó su entradita y que nos aportó. También a la gente de la Maestra Vida, que hace ya varios años, no está, tres años, este es el tercer año, que nos facilita su espacio y nos permite hacer una actividad de autogestión ahí, donde también eso nos permite poder levantar de mejor manera la actividad de conmemoración, que es lo que el Bene les va a comentar ahora. Sí. Recordar que en nuestra población se conmemora la matanza de la Caro, como se dice, que ocurrió el 19 de noviembre de 1962, el 19 de noviembre de 1962, donde hay una movilización por el alza al costo de la vía, convocada por la CUT, acá donde nosotros vivimos pasa el tren, y la gente sacaba los durmientes, empezó a manifestarse, impidiendo el paso del ferrocarril. Y llegaron las fuerzas armadas y disparando, y mataron alrededor de 6 o 8 pobladores. Y nosotros recordamos todos los años a estas personas, hacemos unas actividades de memoria. Hay una jornada muralista en el radio de las calles Habana, Pío 12, 12 Sur y Puerto Príncipe. Va a haber, viene mucha gente, muchos muralistas de otros lugares, hasta del extranjero supuestamente pueden llegar gente a pintar. Agradecemos su participación y a todos los que se han inscrito de forma voluntaria y desinteresada para esta actividad. Esto va a ser el día 24 de noviembre en la Plaza La Esperanza, que queda en la calle Pío 12 con 12 Sur, una plaza que renovaron, que está bien bonita. Va a haber una marcha a las 5 por la población, también va a haber una feria de organizaciones y va a terminar con una con música en vivo, con unos grupos que van a estar: Don Clota, Pucutiñuque, Wesley Lotok, La ISA y Electrón Magneto. Así que para que la gente vaya a pasarla bien, a disfrutar una exposición fotográfica, esto totalmente autogestionado. Autogestionado, nosotros nos manejamos con esa lógica, autónomo, y no tiene nada que ver con el de la Municipalidad de Los Espejos, que se va a realizar el día viernes, nosotros lo hacemos el día sábado. Así que eso. Están todos y todas invitados y los esperamos ese día ya en la Plaza La Esperanza. Buena, compadre, Vene, así que está toda la gente ya avisada, se les comunicó el 24 de noviembre una nueva conmemoración. Llevamos 12 años junto a las pobladoras y los pobladores de la José María Caro, relevando esta fecha, poniéndole una significancia política. Hoy en día nos afectan los mismos problemas que nos afectaban a los pobladores y pobladoras que estaban recién habitando esta población José María Caro, y la lucha es reivindicar los valores, la organización y el descontento frente al Estado. Yo quiero dar dos datitos, cabros. Este domingo 18 de noviembre, a partir de las 10:30 de la mañana, se va a realizar una marcha contra el racismo y la política antiinmigrante. En la semana pasada comenzó este plan retorno para la Haití. A propósito de lo que decía el Matías, recordar el concepto de aporofobia, que en el fondo es el miedo a los pobres. Los inmigrantes pobres son los que molestan, no los inmigrantes de rico, de ojos azules y pelo rubio. Así que eso, por el domingo, quien pueda ir a apoyar, que vaya a esta marcha. Y por último, tengo un datito de la Carmen Lienqueo, que nos estuvo acompañando aquí, así que pulento. Se va a presentar en Escena Viva, en el Museo de la Memoria, el lunes 26 de noviembre a las 19 horas. Para poder asistir a este evento tienen que confirmar su asistencia en el evento de Facebook que está circulando desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Eso, pues, cabrón, no, yo no tengo más que decir. Tengo otro datito, Matías, antes de que... Póngale nomás. Que el lunes 19 de noviembre a las 9 de la noche se va a hacer un partido conmemorativo en la cancha 4, en el Estadio Cardenal Caro. Va a jugar nuestro club deportivo el 19 de noviembre contra el Palestino, del Juventud Palestino de acá de la Caro. Se invitó a ese club deportivo porque una de las personas que murió en la matanza de la Caro es Nemesio Barraza, que fue uno fundador y dirigente del club palestino. Así que están todos invitados a las 9 de la noche, un partido con un pequeño homenaje gratis en la cancha 4, que queda en la calle Habana con 11 Sur, desde las 9 de la noche. ¿Algún dato, cabros, o no? Oye, y queríamos agradecer también a la maestra Vida, a la Salsoteca, que, como dijo el Memo, todos los años nos presta el espacio para juntar platitas y este año nos fue bien, así que muchas gracias y que Dios los bendiga. Oye, me queda un datito, que este sábado 17 de noviembre, desde las 2 de la tarde, se va a hacer una actividad para allá para Recoleta, que es Rap contra el Cáncer. Van a haber mucha gente rapeando ahí, MC, DJ, van a ver beatmaker, bueno, va a haber harta movida del rap, organizándose en función de ayudar a una vecina que está quejada por esta maldita enfermedad del cáncer. Así que esto es el día sábado 17 de noviembre, desde las 14 horas, sale una luquita a la entrada. Y esto es en la cancha de la población 7 de febrero en Recoleta, ¿ya? Así que toda la gente invitada para esta actividad. Y hay otra actividad que no encuentro el flyer, que no lo vi, o sea, no lo encuentro aún, pero lo vamos a colgar en el Facebook del Raíces, que es una actividad que es en memoria de Don Clotario Blest, se llama Don Clota Fest, y es allá en los barrios de Conchalí. Ahí también van a ver harto grupo, también es desde temprano, pero ahí vamos a compartir el flyer en un ratito más. Vamos a compartir ese flyer para que sepan también de la actividad que se viene. Eso sería, nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Acá, Pac de Police.